Como ustedes saben, este lunes fue el aniversario de Bahía Blanca, de la fundación de Bahía Blanca, y este fin de semana van a hacer las celebraciones oficiales. Y en este marco es que el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Enrique Avogadro, estará presente en nuestra ciudad y, por supuesto, también para profundizar los vínculos con los artistas locales y potenciar la agenda conjunta relacionada a la cultura urbana. El ministro, recordemos, ya había estado en nuestra ciudad en mayo del año pasado, ocasión en la que tuvimos la posibilidad de entrevistarlo, y hoy nuevamente volvemos a conversar con él. ¿Qué tal, Enrique? Juan Iborino te saluda, un gusto volver a conversar con vos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Juan? Un gusto estar en contacto nuevamente y con muchas ganas de estar mañana en Bahía, así que preparándome. Buenísimo, sí, se viene una celebración grande, así que, bueno, contentos acá de tenerte. Y contanos, o sea, un poco lo comentábamos recién en base a la gacetilla que nos han enviado, pero no solo venís para estar en la fiesta y disfrutar toda la celebración y todas las bandas y la música y todo lo que va a haber, sino también para hacer tu trabajo, para tener reuniones y para laburar esto que siempre haces hincapié, que es tender puentes culturales, ¿verdad? Sí, efectivamente, cada viaje lo que nos permite es consolidar el vínculo cultural con todo el país. Nosotros sentimos que desde la Ciudad de Buenos Aires tenemos de alguna manera la responsabilidad, la obligación de mantener vivos estos vínculos, siendo Buenos Aires la ciudad de todos los argentinos. Es una ciudad que, por suerte, recibe todo el tiempo personas que vienen de todo el país a vivir, a trabajar, a estudiar, uh-huh, a formar una familia y traen sus costumbres, sus tradiciones. Entonces es algo que nada, sentimos es parte de nuestro trabajo. Lo charlábamos, de hecho, con Horacio, en mi caso, muchas veces saliendo de la pandemia, cómo recuperar esos vínculos. Sí. Por suerte con Bahía tenemos una relación muy fluida. De hecho, hace muy poco, anticipando de alguna manera el aniversario de la ciudad, acá en la Ciudad de Buenos Aires, en la Usina del Arte, organizamos en conjunto con la municipalidad un evento que fue Disfrutar Bahía Blanca, que tenía que ver con justamente presentar de alguna manera las características culturales de la ciudad en la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, también devolviendo la gentileza que estamos haciendo al aniversario. Como siempre, me voy a juntar también aprovechando la visita con artistas de distintas disciplinas para conversar un poco de la situación de la cultura en la ciudad y sobre todo pensar de qué manera seguir consolidando los vínculos. Tenemos muchas convocatorias que tienen alcance nacional, entonces también invitar a que puedan participar, en definitiva, para lo que decías antes, ¿no? Seguir consolidando estos puentes culturales. Bien, bien. Y Enrique, me gustaría preguntarte esto que nos decías recién, que nos contabas esta actividad que se organizó en conjunto con la municipalidad, en la Usina del Arte, y preguntarte en concreto, ¿no? Yo tengo esa inquietud, ¿cómo nos ven a los bahienses en el resto del país, y especialmente en la capital federal, en la ciudad autónoma de Buenos Aires? ¿Cómo se nos ve en general, y qué visión en particular tenés vos como alguien que trabaja, que vive y que piensa la cultura? Bueno, yo no, por supuesto, tengo una opinión personal. Sí, creo sí, que Bahía tiene una imagen de una ciudad lejana y cercana al mismo tiempo, porque no deja de estar en la provincia de Buenos Aires, pero al mismo tiempo está a unos kilómetros de nuestra ciudad. Sí. Creo que lo que se ve es una ciudad de movimiento, pujante, con un teatro que realmente es notable y que tuve la oportunidad de visitar la vez pasada, y al mismo tiempo con una oportunidad de seguir mostrándose y creciendo a partir de sus artistas. Apareció con fuerte también la gastronomía, hace poco se hizo la fiesta del cubanito, de hecho mañana tengo la expectativa de encontrarme con, creo que es el campeón del cubanito, probarlo, por supuesto. La gastronomía es parte de la cultura siempre. Sí, sí, claro. Y creo que es un gran atractor también del turismo cultural. Pero bueno, me parece que tiene que ver con eso, con una ciudad importante en la provincia de Buenos Aires, con un perfil diferente al de otras grandes ciudades en la propia provincia, con una historia producto de su tradición, vinculada a la cultura, sobre todo, creo, enmarcada en ese gran teatro, pero sí, también en otros proyectos interesantes. En mi caso, tuve la oportunidad de visitar el Museo Paraguay, por ejemplo. Te estamos perdiendo, Enrique, no sé si querés repetir que no se escuchó, creo que dijiste Museo Ferro White. Sí, efectivamente, estuve de visita, no en el último viaje, sino en un viaje anterior al Museo Ferro-White, que me parece una experiencia muy interesante de un trabajo comunitario a partir de un museo. Sí, sí, sí. Pero nosotros estamos convencidos que la cultura es una gran oportunidad para atraer un turismo diferente, un turismo que esté interesado en la identidad, en la cultura, y al mismo tiempo movilizar mucho a la economía local. Porque la cultura, además de tener un enorme valor simbólico, tiene la oportunidad de generar trabajo, en términos muy concretos, en forma directa, pero también indirecta. Así que también por eso es que estamos construyendo estos vínculos, estas relaciones, y creemos también que desde la Ciudad de Buenos Aires tenemos de alguna manera la responsabilidad de darle visibilidad a toda esa cultura. De hecho, en la convocatoria federal que hicimos de Cultura Rap, que es una gran competencia de rap desde el Centro Cultural Recoleta, el ganador a nivel nacional fue Exe, sí, que es un artista bahiense. Así que la verdad que estamos muy contentos y creo que mañana voy a tener la oportunidad de encontrarme de nuevo con él. Bien, bien, qué bueno. Y vos nos mencionabas la fiesta de Cubanito, que acá, bueno, se realizó hace algo así como un mes, no mucho más. ¿No les hace un poco ruido que una ciudad de tamaño medio con una tradición cultural tan fuerte sea representada por el Cubanito? Digo, para mí no es que tenga algo de malo, pero no sé, tenemos el básquet, el tango, la tradición portuaria que vos bien reflejás en Ferro-White. No sé, a mí me pareció algo medio sacado de la galera eso. ¿Cómo lo ves vos ya entrando en lo que es la crítica cultural, digamos, y lo que son las identidades de los diferentes pueblos y ciudades de nuestro país? Yo creo que las grandes ciudades, como el caso de Bahía o Buenos Aires, lo que tienen es una identidad múltiple. Buenos Aires es al mismo tiempo una ciudad del libro, una ciudad de la música, una ciudad del teatro, y la verdad que nosotros también estamos buscando permanentemente nuevas alternativas para reflejar la diversidad de la ciudad. De hecho, está comenzando hoy mismo MAPA, que es una feria gastronómica de enorme repercusión, no solo en la ciudad, sino en todo el país, porque invitamos a productores de toda la Argentina a venir a mostrar su arte. Y la verdad es que cuando yo, la última vez que fui a Bahía, me hablaron del cubanito como una de las especialidades de la ciudad. Tuve la oportunidad de ir a uno de los carritos a probar efectivamente el cubanito. Y más allá de las diferencias que puede tener un cubanito en Bahía con el cubanito de cualquier otro lado, si hay un trabajo consecuente y sostenido en el tiempo, es otra de las formas de consolidar la cultura local y de generar trabajo. Entonces, me parece que hay que apostar más bien a desarrollar cada uno de esos rasgos identitarios. No es un juego de suma cero, no siento que sea algo que vaya en detrimento de otro rasgo identitario, sino como un complemento. Puede ser simpático, puede ser atractivo para algunas personas, a otras les puede dar lo mismo, pero en cualquier caso es un atributo que vale la pena rescatar, teniendo en cuenta que tiene efectivamente raíces locales. Sí. Como muchos otros rasgos, sin ninguna duda. Sí, sí, yo en eso coincido plenamente, Enrique. Creo que no es una cosa o la otra, pero sí la realidad es que se hizo una fiesta con un presupuesto de más de 9 millones, que en realidad no estaba en el presupuesto votado en el Consejo Deliberante, y después, por ejemplo, otras ordenanzas que nosotros tenemos que son históricas, que tienen más de 15 años como eventos permanentes, muchas veces no se ejecuta el presupuesto, o sin ir más lejos, en 2020 el intendente no ejecutó el presupuesto de cultura, diciendo que por la emergencia de la pandemia tenía que redirigir las partidas, y después cuando se hizo la rendición no pasó. Entonces termina siendo esto de una cosa u otra. Y ahí me parece que está el problema, ¿no? Y yo lo vi un poco así, ¿no? Que fue como una especie de forma de ningunear a otros sectores culturales que hacen a la vida cultural de Bahía Blanca. Bueno, obviamente no tengo capacidad de opinar sobre el detalle de la, no, por supuesto, la realidad, claro, local. Sí puedo decir que Bahía Blanca es un ejemplo, por ejemplo, en los fondos que distribuyen a nivel municipal para la cultura independiente. Creo que es la única ciudad que tiene un fondo que llega a espacios culturales independientes o proyectos independientes, probablemente a una escala menor que la que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, por motivos obvios, pero me parece una iniciativa, por lo menos, que va en la dirección correcta. Lo demás no lo conozco, así que no me atrevo a opinar. Coincido, y por ahí te meto en un tema muy de coyuntura de acá y del dato fino, pero sí, es así como vos decís, hay un fondo para espacios culturales independientes, así es la denominación que tienen a partir de una ordenanza, pero justamente esa es una de las ordenanzas que sectores culturales locales le cuestionan a la gestión municipal, que no se ejecuta. Pero bueno, es cuestión de seguir luchando para que se aplique y para potenciar estos espacios que, como bien vos decías, ¿no?, también son parte de la cultura, como es la gastronomía, el deporte, el puerto, y lo importante es ir sumando entre todos como para tener una cultura no monolítica, sino polivalente, con varios espacios y varias expresiones. Enrique, aprovechando estos últimos momentos que tenía, te quería preguntar un poco de tu agenda. Un poco nos decías que te ibas a reunir con artistas, si nos podés contar un poco de eso, con quién te vas a reunir, cómo va a ser, si es con agenda abierta, ¿cómo es esto? Lamentablemente voy muy poquito a esta vuelta, sobre todo más bien por la agenda familiar, porque como cae fin de semana. Ah, claro. Yo tengo hijas pequeñas. Ah, mira. Tengo dos niñas, una de 6 y una de 4. Entonces, me encanta viajar, obviamente también prefiero estar el fin de semana con mi familia. Entonces, voy a estar el sábado, solamente durante el día sábado, como foco, obviamente, en la fiesta, el aniversario de la ciudad, y es ahí donde concentro casi toda la agenda. Pero lo que tengo previsto es un encuentro. Yo muchas veces que viajo aprovecho y hago encuentros, lo que yo llamo encuentros creativos, que en realidad es un formato donde invitamos a artistas de diferentes disciplinas, en general de la escena independiente, a una ronda donde más que hablar voy a escuchar. Sí. Está mi equipo coordinándolo. Hoy, hace un rato, tuvimos una reunión para ver la agenda y lo que me decían es que estaban viendo si la hacíamos en la misma fiesta o en algún lugar cercano, en un bar notable, pero más que nada para aprovechar la agenda al máximo y minimizar los traslados. Claro. A diferencia del viaje anterior, no voy a poder visitar muchos espacios, pero el objetivo es, por un lado, estar en la fiesta de aniversario de la ciudad, por otro lado, vamos a estar juntándonos con algunos representantes del freestyle, de la cultura rap local. Ajá. Y además de este encuentro, vamos a generar otro encuentro con artistas de diferentes disciplinas, insisto, de la escena más bien independiente. Bien. Eso incluye también algunos encuentros con la gastronomía local, que son parte, como te decía antes, para mí, central de la cultura, porque vemos en Buenos Aires cómo se vincula muchísimo la gastronomía y la cultura y puede ser un gran potenciador, no solamente del turismo, sino también del desarrollo local. Así que también tengo previsto algo vinculado al tema. Y bueno, después bien, conectar mucho con lo que esté pasando allí y comentar sobre estas convocatorias que nosotros tenemos en marcha. En este mismo momento está abierta la convocatoria de la Semana del Arte. Ajá. La Semana de la Música. Cerró hace poco la convocatoria del Festival Ciudad Emergente. Estamos a pocos días de que comience el Bafici, el Festival de Cine Independiente, que también tuvo una convocatoria nacional. O sea, muchas de nuestras iniciativas, por lo que decía al principio, ¿no?, la vocación que tiene la Ciudad de Buenos Aires de vincularse a las escenas culturales del país, muchas de estas convocatorias tienen un perfil nacional. Buscan que puedan participar artistas, claro, de todo el país. Y nos interesa también que Bahía Blanca tenga una presencia fuerte en estas mismas convocatorias. Así que por eso también el viaje. Está muy bueno, está muy bueno. Y quiero agregar a lo que vos decías, que hoy decías de la gastronomía, la cerveza artesanal bahiense. Nosotros tenemos muchísimas cervecerías, especialmente en lo que es Avenida Lem. No te voy a nombrar ninguna al aire, si querés después, cuando cortemos. No, puedo... no, pero lo sé y tuve la oportunidad de probarlas. Bien. Y espero, como me quedo hasta el domingo a la mañana, espero tener la oportunidad de probarlas nuevamente. Bien, bien, mañana, bien. Y después el freestyle también está creciendo muy fuertemente. Nosotros por ahí somos una ciudad que digamos, los grandes actores en la cultura impulsándolo son pocos, el municipio por supuesto, pero también en el último tiempo el puerto de Bahía Blanca le ha dado un impulso muy grande al freestyle, así que eso se nota y está muy bueno que te puedas juntar con la comunidad del freestyle. Es clave. De hecho, mira, ahora mismo me agarrás en la prueba de sonido, vine a visitar a Dillom, que está... Ajá. Esta noche en el Movistar Arena. Yo no puedo venir a la noche, pero tuve la oportunidad de venir a la prueba de sonido. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires tenemos un vínculo muy muy fuerte con toda la música urbana, y gran parte de esa música urbana tiene como origen el freestyle. Sí. En la Ciudad de Buenos Aires, en un lugar emblemático como fue el Parque Rivadavia con el Quinto Escalón. Ajá. Pero hay que estar muy, pero muy al tanto de lo que está pasando con la cultura en los más jóvenes, porque siento yo, tienen mucho para enseñarnos. Totalmente. Y también ahí hay una tarea de promoción, de acompañamiento, en una época donde, por suerte, el acceso por ahí es más sencillo, porque la tecnología, hoy con un celular cualquiera puede de alguna manera presentarse al mundo, pero por supuesto hay muchas otras cosas que hacer en torno a eso. Así que por eso es que estamos acompañando a los jóvenes y al freestyle desde distintas herramientas que impulsamos acá. Una de ellas es el pase cultural, que viene creciendo sostenidamente. Una tarjeta que le damos a todos los chicos de la escuela pública en la Ciudad de Buenos Aires. En esa tarjeta tienen plata y esa plata solamente la pueden usar en cultura para lo que quieran. Excelente. Público o privado, pero la idea es que cualquiera que viva o visita la Ciudad de Buenos Aires, cualquier chico tenga la oportunidad de ser protagonista de la cultura, porque entendemos que la cultura, más allá del entretenimiento, es una herramienta central de la agenda del desarrollo. Totalmente de acuerdo. Por eso le damos impulso. Quique, nos quedamos sin tiempo, seguiría charlando con vos con estos temas que me súper interesan. Te deseo lo mejor en esta nueva visita a Bahía Blanca. Seguramente nos crucemos en la conferencia de prensa y seguimos conversando en cualquier momento. Nos vemos mañana y, bueno, invito a una de esas cervezas artesanales. Dale, cómo no, nos tomaremos una cerveza entonces. Ahí va. Te mando un abrazo grande. Un abrazo. Hasta luego. Era Enrique Abogadro, ministro de Cultura porteño.